mueve la cola, todo la quiere mirar. Y baja el tube y revolea y mueve, mueve sus caderas con las piernas bien abiertas, es más sensual. Esta piba se menea para adelante y para atrás, cuando ella mueve la cola, todo la quiere mirar. Moviendo la colita pa'lante y pa'atrás, moviendo la colita pa'lante.